De la coalición cívica. Él fue asesor de la Asamblea Ambiental, fue abogado de la causa penal por contaminación contra Bodnia. Ha sido crítico en su momento de la estrategia legal argentina frente a la Corte Internacional de la Haya, y porque nuevamente se está poniendo en discusión la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya, es que lo hemos convocado. Diputado Vega, buen día, soy Martín Pitón, ¿cómo está? Buen día, Martín Pitón, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atenderme. Sí, gracias. Bueno, hay, digamos, uno de los argumentos que están dando los asambleístas constantemente sobre la sobre que hay distintos estudios técnicos que sostienen que la planta contamina y que no fueron tenidos en cuenta. ¿Esto es cierto? Mire, yo soy un legalista, más allá de que soy el abogado querellante en la causa penal que se lleva en el mismo juzgado del juez Pimentel. Pero soy un legalista y quiero decir de que a las sentencias judiciales hay que respetarlas aun cuando no sean contrarias a nuestros intereses. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia ha sido clara. Argentina perdió porque no pudo probar la contaminación o por negligencia de sus abogados. La Corte es muy clara, dice: Argentina no aportó ninguna prueba sobre las violaciones de fondo, es decir, sobre la contaminación. ¿Eso lo dice la sentencia concretamente así? Textualmente dice aucune en francés. Aucune quiere decir ninguna. La tengo aquí, la sentencia, son 189 páginas. Además, ayer en el diario El Derecho he publicado esto que le estoy diciendo, donde analizo por qué la Argentina perdió de manera tan severa, tan dura. La única concesión que hace la Corte a la Argentina es la violación de las obligaciones formales o procedimentales. El Uruguay efectivamente violó el Estatuto del Río Uruguay, dice la Corte, al no haber informado a la Argentina de lo que pensaba hacer en Fray Bentos. Ninguna sanción le acarrea esa violación de las obligaciones formales. Este es el núcleo de la sentencia. Ahora, perdóneme, ¿no le acarrea ninguna sanción porque la Argentina no pidió ninguna sanción o porque no hay prevista ninguna sanción? No hay prevista ninguna sanción. Además, la Corte Internacional de Justicia es una corte bastante medieval. No se olvide que viene ya de la época de la Liga de las Naciones. El derecho que aplica no es un derecho muy propenso a admitir cosas como la inversión de la carga probatoria, pero lo cierto es que la Argentina estuvo muy floja en su estrategia jurídica, a mi ver. Usted siempre la criticó, porque yo le hice varios reportajes y usted siempre criticó la estrategia. Sí, yo estuve en la Haya en la primera etapa, no se olvide. Por eso, me acuerdo. Después no compartí la estrategia. Dije, no me gusta la estrategia, no estoy hablando de las personas. Y bueno, y perdimos. Lo cierto es que el hecho concreto es que detrás o por encima de la Corte Internacional de Justicia está Dios, nada más. Y tenemos una estructura de una sentencia que dirime un conflicto entre dos estados, porque la Corte dirime un conflicto entre Argentina y Uruguay. Se terminó, nos caímos del sistema jurídico internacional. ¿Qué es lo que nos queda a los que creemos realmente que la contaminación o que el impacto acumulativo de la contaminación es una realidad? Cuando se habla de impacto acumulativo de la contaminación, no es lo mismo que hablar de contaminación. El impacto acumulativo surge de un modelo matemático en donde se tiene en cuenta los 30 años que va a durar la concesión de la Bodnia. Estamos hablando de 30 años, con 1 millón de toneladas anuales de pulpa de celulosa. Es decir, hay que hacer una construcción rigurosa en términos de prospección, que la hizo la Universidad Nacional de Córdoba. Yo no soy un experto, pero leo los informes. ¿Y a qué conclusión llegó la Universidad Nacional de Córdoba? Alta probabilidad de que el ecosistema se derrumbe después de 30 años, no ahora. Claro. Entonces, si tenemos pruebas de alta probabilidad de derrumbe del ecosistema, Gualeguaychú tiene razón en la defensa del medio ambiente y en la defensa de su vida. El puente es otra historia. La metodología de defensa de una justa causa no necesariamente implica que yo acepte que el corte de puente está bien en este momento. ¿Qué pasa con Gualeguaychú hoy? Yo acabo de cortar con uno de los abogados de la Asamblea. Sí. Se sienten intimidados, se sienten presionados, se sienten rehenes de una puja política, se sienten marginados de todo respaldo por parte del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, y sobre todo se sienten decididos a resistir cualquier tipo de medida de fuerza que tome el Gobierno Nacional. Con respecto a la actitud de la justicia, estamos hablando del juez federal de Concepción del Uruguay. El juez Pimentel. El juez Pimentel, que es un juez subrogante, que es donde llevamos la causa también penal. Es bastante llamativo que en la causa penal, donde están citados a prestar declaración indagatoria los directivos de la Bodnia, hace 2 años y 4 meses no haya logrado el juez Pimentel que vengan a declarar a Concepción del Uruguay, y al mismo tiempo, 4 días después del encuentro de la presidenta Fernández de Kirchner y el presidente Mujica, resulta que sale una orden de desalojo. Bueno, ayer Patricia Bullrich, miembro del bloque al que usted pertenece, decía que acá se está viendo claramente el canje por el voto o por el levantamiento del veto que Uruguay había tenido con Néstor Kirchner en la UNASUR. Yo no tengo duda, pero eso la verdad que no me preocuparía. Me preocupa mucho más que aquí se está viendo con toda claridad la existencia de jueces del poder. ¿Usted lo caracteriza a Pimentel como un juez del poder? Yo lo caracterizo a Pimentel como lo caractericé antes a Cuadrini, su antecesor, como jueces del poder. La definición de jueces del poder viene de Balzac, no viene de mí. Pero es bastante probable que Pimentel haya recibido llamadas telefónicas, porque lo peor es un juez que responde al poder telefónicamente. Hay otros jueces que responden, como el Comodoro Pi, por ejemplo, de otro modo. Pero el pobre Pimentel, juez subrogante, a lo mejor le prometieron estabilidad en el cargo, pero lo cierto es que esto es llamativo. Tenemos una citación a prestar declaración indagatoria en calidad de imputado. En calidad de imputados a los directivos de la Bodnia. Hace 2 años y medio. Y no logra traerlos. Y al mismo tiempo, la presidenta promete y él cumple y envía una orden de desalojo. Diputado... ¿Qué piensa usted, digamos, sobre la estrategia legal ahora que impulsa el gobierno? Es ridícula, jurídicamente ridícula. Mire, yo presido la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados y tengo bastante experiencia a nivel judicial. No me considero titular de la sabiduría de ninguna norma jurídica, pero tengo bastante experiencia. Si el jefe de gabinete habla de sedición, si habla de lesiones, si habla de daños, el primer denunciado, al menos en calidad de instigador, debería ser Néstor Kirchner. Porque recuerden ustedes que en el 2006, en el Corsódromo de Gualeguaychú, el expresidente declaró a la causa de la Asamblea, hoy denunciada, como una causa nacional, como Malvinas. Esto, cualquier juez, sin politizar el análisis, dice, el que impulsó estas acciones, el que colaboró desde el Estado a estas acciones, debe ser el primero en estar en la denuncia. Pero lejos de quedarse con eso, el presidente Kirchner designó como su secretaria de Medio Ambiente a la abogada de la Asamblea, Romina Picolotti. Esto es cualquier juez de Ruanda, Burundi, de Tanzania, el primero que cae es Néstor Kirchner. Un estudiante de Derecho también. Romina Piccolotti no fue designada por el presidente Kirchner, sí, a pedido de la Asamblea, siendo su abogada. Sí, y en el contexto del corsódromo, digamos. Y en el contexto del corsódromo. O sea que nuestro jefe de gabinete, en esta especie de exhibición infantil de conocimiento jurídico que hace, esto de citar artículos del Código Penal con una enorme seriedad, es patético. Y se olvida de que su jefe político va a ser el primero que va a caer. Yo creo que lo van a echar. ¿A usted le parece que el corte tiene que ser levantado? Sí. Y esto me va a costar problemas con mis amigos de la Asamblea, pero conocen mi posición. Yo no demonizo ni deifico a ninguna persona. Creo que la causa, la noble causa de defensa que hace Gualeguaychú, de defensa del medio ambiente, debería buscar otras metodologías de acción. Hay otras metodologías de acción. ¿Cuál puede ser alguna de ellas? A mi juicio, bueno, por lo pronto, en este encuentro que tuvo la presidenta con Mujica, cosa que yo lo dije en la Cancillería, se lo dije a Tachetti, se lo dije a Susana Ruiz Cerutti, lo primero que debería plantear Argentina es ¿por qué no vienen a declarar en calidad de imputados los directivos de la Botnia? Porque eso abriría el conflicto notablemente. ¿Y sabe por qué? Porque en esa causa penal está invertido el razonamiento. En la causa penal es la Botnia, actualmente UPM, la que tendría que probar que no va a contaminar después de 30 años. Y no nosotros, como era la ridícula estrategia nuestra en La Haya, que teníamos que probar la contaminación. Es decir, cambia el escenario. Desde el momento que aparezcan, hay un mandato judicial, hay una jurisdicción reconocida y aceptada. Desde el momento que aparezcan los directivos de la Botnia, el juez, y si no yo como querellante, les voy a decir, ¿qué prueba tienen ustedes de que después de 30 años no va a estar contaminado el ecosistema? Claro. ¿Qué pruebas tienen ustedes? Y ahí se abre el conflicto. Diputado, a mí hay algo que siempre me llamó la atención desde que fue emitida la sentencia de La Haya, y es que el tribunal se declara incompetente en una serie de puntos que la Argentina había demandado. Sobre esos puntos que la Argentina había demandado y que la Corte de La Haya se declara incompetente, la Argentina no puede buscar, porque si están incompetentes, obviamente, si fueron declarados incompetentes, no son cosa juzgada, con lo cual, digamos que uno podría seguir empujándolos dentro de un proceso legal. ¿No se podría, a nivel Mercosur, impulsar todas aquellas cuestiones que fueron declaradas incompetentes? Por supuesto que sí. Porque no nadie solo habla de eso. Sí. Por supuesto que sí, se podría. Lo que pasa es que no están constituidos los tribunales del Mercosur. Bueno, pero ¿no? Podríamos pedir que se constituyan a raíz de este conflicto. Sí, señor, usted tiene total razón. Podríamos pedir, incluso podríamos pedir amigables componedores en nuestra zona, no aquellos ridículos que vinieron del Banco Mundial, los facilitadores que vinieron del Banco Mundial en el 2006. No, pero usted tiene toda la razón. Si aquí es cuestión de tener dos cosas, creatividad y buena fe. Sí, yo no sé por qué no hay una parte de esto que hay que traerlo a esta cancha, digamos. Pero por supuesto, no sé, si yo fuera abogado haría eso. Y bueno, fíjese que el mismo juez Pimentel tiene esa cancha, como usted dice, abierta en la causa Busti, Jorge, Pedro y Guastavino, que no hay que olvidarse. La causa, yo soy abogado de los dos, uh-huh, de Busti y de Guastavino. Guastavino es senador por Entre Ríos y es un íntimo amigo y ultra defensor de Kirchner. Los dos están ahí. Y la última consulta que quería hacerle, diputado Vega, es la siguiente. Uruguay vuelve a cometer un acto de mala fe, porque uno de los argumentos de las últimas horas de los asambleístas es que se había acordado un monitoreo conjunto entre la Argentina y el Uruguay, y después Uruguay desconoce, a las 24 horas, dicen los asambleístas, el canciller desconoce ese monitoreo conjunto y no se permite, por ejemplo, hacer un monitoreo desde adentro de la planta. Uruguay nunca va a conceder lo que nosotros pedimos, por la simple razón, y aunque esto suene fuerte, es verdad, por la simple razón de que quien decide en este conflicto no es el Uruguay, sino la Bosnia. Por el peso económico que tiene Bosnia, por los tratados de promoción y protección que tiene firmado el Uruguay, que le garantizan a la Bosnia una serie de decisiones y lo hacen responsable económicamente al Estado de Uruguay en el caso de violación. La decisión sobre la Bosnia la toma la Bosnia, no el Uruguay. La DINAMA, que es el órgano de control, la Secretaría de Medio Ambiente, digamos, yo no tengo los números ahora, pero hace 3 años estaba constituida por 16 técnicos y creo que eran 60 administrativos para inspeccionar y verificar la tercera planta de pulpa de celulosa en volumen más grande del planeta Tierra. Es decir, yo creo que hay que ubicarnos en el contexto de la realidad. Uruguay no tiene ninguna capacidad decisional sobre lo que hace, dice... O sea, el Estado uruguayo no tiene soberanía, ninguna, puertas para adentro de Bosnia. Ninguna, ni puertas afuera tampoco. Bosnia decide lo que quiere. Ah, bueno, es un disparate. Y bueno, lo que pasa es que en su momento la inversión de Bosnia implicó el 8% del PBI del Uruguay. Esa inversión fue garantizada con tratados de protección de las inversiones extranjeras. Ese proyecto de la Bosnia no se limita a la Bosnia, porque hay otros proyectos de pulpa de celulosa que están en carpeta. Acuérdese que casi una cuarta parte del territorio del Uruguay está plantado con eucaliptos genéticamente modificados, que son la materia prima de la pulpa de celulosa. Que este proyecto no arranca hace 6 años. Este proyecto arranca hace 15 años. Claro. Cuando empezaron las plantaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, incluso en la Argentina también. Cuando se reformó y se constituyó, se hizo una se constituyeron derechos reales sobre las superficies forestadas. Claro, pero donde más evolucionó el proyecto fue en el Uruguay. ¿Se acuerda? Sí. En el diario La Nación, que decía, invierte en verde. Me acuerdo perfecto, sí. Y esto era los eucaliptos genéticamente modificados. Diputado, sí, perdóneme, termine la idea. No, le digo porque también es un dato importante, sí. Porque la materia prima de la pulpa de celulosa es el eucalipto genéticamente modificado, que quiere decir que crece en un proceso de 5 años en vez de 15, lo que abarata costos, pero también genera desertización. En definitiva, yo no estoy en la línea de los ecologistas de amemos las ballenas o nos atemos a los árboles, pero esto es brutalmente lesivo para el Río de la Plata. Toda la industria sucia de la producción del papel se está trasladando al Río de la Plata. Diputado Juan Carlos Vega, gracias por haberme atendido, por habernos contado todo esto, que me parece que aclara muchísimos puntos que en el fragor de la información y de los acontecimientos muchas veces no solamente no se aclara, sino que se confunden. Gracias por preguntarme bien. Bueno, le mando un abrazo. Gracias. Chao, a usted. Hasta luego. Chao, hasta luego.